Bueno, pues saludamos ya a Óscar Aranda al otro lado del teléfono y con esa actualidad vizcaína. Óscar, hola, egunon, ¿qué tal? Egunon, muy buenas. Muy buenas. Pues aquí estamos. Oye, empezamos con el TAP, que ha habido además jaleo, especialmente en Vizcaya, Basauri, en fin. Esa escenificación, lo decías bien, de acuerdo para la continuación de la construcción del tren de alta velocidad. Pues sí, pues esta semana, como dices, pues en territorio vizcaíno y también a la vez, ¿no? Pues sin duda el protagonismo pues ha recaído en esa escenificación, comentabas, del acuerdo para que el TAP llegue y empiece a funcionar en 2027, en principio, pero no llegando a Bilbao, sino a Basauri. Bueno, está en los límites entre Zaratamo, Moar y Gorriaga, Basauri, a través de una estación al pegadero provisional, sin esperar demasiado al para algunos esperados soterramiento en abando para que llegue el TAP, y para otra mucha gente pues todo un pelotazo urbanístico en el centro de Bilbao, ¿no? Y que en la actualidad pues claro, existen muchas dudas si se va a cometer finalmente, ¿no? Eso también habría que verlo, ¿no? Al final si se va a poder hacer ese soterramiento, si las cuentas salen, porque al final por detrás pues hay una cuestión de que es mucho dinero el que hay que invertir o gastar, ¿no? Y al final a ver si se hace o no se hace. Todo parece pues una huida hacia adelante para intentar pues justificar pues el tremendo gasto realizado hasta ahora con los tramos ya construidos y que se ha convertido, bueno, pues en una obra faraónica, esto del TAP, un elefante blanco que no se sabe muy bien pues qué se quiere hacer con él. Y quizá la mejor solución pues es la que apuntó el otro día Andoni Ortuzar en una entrevista, creo que era Radio Nacional de España, que es una copia de lo que llevamos diciendo años, ¿eh? Porque eso decía. Decía, pues muy enfadado él, ¿no? Decía que el TAP, pues a día de hoy no es más que un bidegorri y que, bueno, igual quizá ese destino sería el más adecuado al final, ¿no? Por lo menos para el tramo o para los tramos realizados, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, duda. Y hablamos de enfados porque la escenificación de ese acuerdo para 2027 pues fue utilizado por los dos socios del gobierno vasco para llevarse la foto para sus intereses partidistas y encima pues escondiéndose para que el otro socio no se enterase de sus intenciones. Y mientras Aburto viajaba a Madrid para hacerse la foto con la secretaria de Estado para el Transporte, Isabel Pardo de Vera, que es la hermana de la directora de Público, ¿no? Pues para firmar el acuerdo del hipotético soterramiento en Abando, pues Arriola, mientras tanto, pues hacía lo mismo, pero con la ministra de Transportes y aquí, ¿no? En la CAP, ¿no? Con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pues para anunciar la estación provisional de Basauri y sin avisar a Burton ni a Urtaran, ¿no? Bueno, también se quejó el alcalde de Basauri, que tampoco había sido invitado, aquí todo el mundo quería participar en esta fiesta. Bueno, en un acto como de contraprogramación y protagonismo que seguro que ha dejado por saber esto en las relaciones entre los dos socios de gobierno y que está visualizado. Todo como muy a escondidas, así en plan guarrete, muy raro, ¿no? Todo así como muy raro. Y bueno, el soterramiento de Gasteiz, que esa es otra. Sí. ese no lo vamos a ver ni tú ni yo. Vamos. Ya verás. Y bueno, y esto pues Aburto salió bastante enfadado pues al no ser avisado de este acuerdo clandestino que tenía entre Arriola y la ministra de Transportes, y porque cuando se derrumbó el vertedero de Zaldívar, pues Arriola es que no se le vio en ningún momento, ¿no? No se daba codazos para salir en las fotos. Es más, en ningún momento es que no salió nunca a decir nada, ¿no? El vertedero de Zaldívar, yo sé que era, en ese momento estaba en la consejería de Medio Ambiente y no salió en ningún momento. Pero aquí, pues bueno, pues sí que sí que ha estado presto, ¿no? Pues de esa manera clandestina por hacer esa rueda de prensa y sacarse esa foto, ¿no? Bueno, pues un nuevo plazo para terminar la obra, pues ahora estamos hablando de 2027, cuando empezaron las obras en Urbina, allá por el 2006, pues ya se hablaba del 2013, luego con el gobierno del PP se habló de 2019, luego 2021, se han ido alargando pues las fechas y una de las frases que hemos ido recopilando estos días, una de las frases más sinceras, igual que se ha ido diciendo sobre esta obra del TAP en estos años la protagonizó, fíjate lo que vamos a decir, de Soraya Sáenz de Santa María, en otra escenificación como la que hemos tenido la semana pasada, pero allá por 2016, cuando dijo aquello de a Urkullu, lo que le preocupa es a quién se adjudican las obras del TAP. Una frase que, bueno, que habría que enmarcarla sí, en algún lado. Ya porque... te digo. Porque dice toma mucho puya. De bueno, que es lo que hay detrás, ¿no? Sí, sin duda. Mucho interés y económico, bueno, mucho cemento. Y, sí, eso sí, es. Sí. En fin. Y bueno, ¿y en qué estado están ahora las obras del TAP en la actualidad, en 10 de noviembre de 2021? Bueno, pues según dicen los grupos opositores, pues la del DITU o del MUGITU, pues esta falda de cobre está construida por ahora al 40%, aunque se piense que está ya como que solo queda la entrada de las ciudades, ¿no? Yeah. Y está construido solamente el 40% del total. Y encima que falta por invertir más de la mitad de lo ya gastado, ¿no? Uf. Se habla de que puede costar entre 10.000 o 14.000 millones de euros, bueno, porque también pues es difícil sacar un dato preciso de lo que puede gastar, porque luego se incrementará, ¿no? Y por ahora se han gastado 4.000 millones. O sea, que queda por gastar pues más de, ¿no? Como el doble, ¿no? De lo que se ha gastado en la actualidad, ¿no? Para que veamos datos, a veces como que mucha gente ya lo da por hecho este proyecto, ya. Y tanto en realización como en presupuesto, pues esos son los datos, ¿eh? Y luego, aparte, pues habría que comentar las conexiones Vitoria-Burgos, que no están ni definidas. Parece ser que en 2022 algunos cambios pueda haber con esta línea. Y por la otra parte, por Iparralde, pues aunque pues también hay avances, se definió el proyecto, pero que hay un movimiento importante que se opone a este tramo. Y mientras tanto, pues en Vizcaya, pues la zona de Durangalde y en concreto Atxondo, pues siguen articulando su oposición. Ya comentamos semanas anteriores algunos actos en protesta que están haciendo, y en Bilbao pues nos anuncian el movimiento anti-TAP, pues que convoca una concentración para el próximo martes 17 de noviembre a las 8 de la tarde, pues frente a la estación de Abando, pues denunciando pues este despilfarro, y con el lema que utilizan es ni provisional ni definitivo, pues no al TAP. De acuerdo. Bueno, pues el TAP, que siempre nos deja noticias. La importante, todavía en la construcción se puede parar definitivamente. No es tarde. No es tarde. Eso es. Aunque se ha gastado ya mucho dinero. Bueno, hoy hablamos también de la Iglesia Católica y de su situación en Vizcaya. Sí, con ese tópico, esa frase de con la Iglesia hemos topado, ¿no? Que tanto nos gusta a veces utilizar, ¿no? Sí. Pues bueno, pues esta semana pues también se ha hecho público la memoria de actividades de la Iglesia Católica de 2020, pues recogida por varios medios. Y nos ha llamado la atención pues algunos datos que, a pesar pues de la pérdida constante de influencia que va teniendo esta religión, pues sus ingresos económicos pues siguen siendo muy importantes y además gozan de buena salud, viendo también como en otros territorios pues lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica, pues en algunos sitios está completamente en la ruina, como se suele comentar en Canadá, ¿no? Y esta semana pues la Iglesia Católica francesa que ha anunciado pues que tendrán que vender parte de su patrimonio, incluso pues pedir créditos pues para conseguir fondos para indemnizar a las víctimas de actos de pederastia pues realizados por sus curas y prelados, ¿no? Mm-hmm. Bueno, Francia, la verdad es que los datos son, se habla de 330.000 menores abusados por curas, ¿no? Desde el año 1950 hasta la actualidad. Son una pasada, son unos datos terroríficos, ¿no? Y bueno, y como decíamos, las cuentas de la Iglesia Católica en Vizcaya pues tienen, gozan de buena salud, están totalmente saneadas, cuentan, y tiene unos ingresos de 36 millones de euros solo en Vizcaya, datos de 2019. Datos de 2020, en 2019 fueron 31, o sea que va, como se va incrementando año a año, el 21% viene de subvenciones públicas y el 61% son ingresos propios o donaciones. Esta partida aparece junta, habría que ver de dónde vienen esos ingresos propios, qué parte de ese 61% son ingresos propios y cuáles son donaciones, se supone que de fieles, ¿no? El año pasado fue muy conocido el pelotazo urbanístico que protagonizó el Obispado de Bilbao en Abando, donde pues vendió un edificio de su propiedad denominado PAM. El PAM era como una bueno, como una escuela de magisterio, con de magisterio religioso, bueno, magisterio en general, pero con un, bueno, como si fuese un colegio de Cristo Escola, pero para hacer magisterio. Sí. Y que no sé si la ha trasladado a otro lado o ha dejado de existir. Bueno, entonces vendió este edificio a una clínica privada, pero para ello pues el ayuntamiento tuvo que recalificar los terrenos para que el obispado pues pudiese hacer negocio. Para hacer este negocio, ¿no? Claro, porque bueno, pues cuando se hace un plan de ordenación urbana, pues cada terreno tiene un uso, y este uso era pues educativo, y para cambiarlo a otro uso, pues hay que hacer una permuta, todo esto, y que pues tuvo el beneplácito del Ayuntamiento de Bilbao para que pudiese hacer este negocio. Las obras de esta clínica y de la nueva sede del obispado, porque quieren lo que era el edificio antes del BAM, pues la mayoría va a ser para esta clínica privada y una parte se va a ser como sede del obispado. Y que esta obra pues ha tenido una respuesta importante del colegio situado al lado, un colegio público, el Colegio Cervantes, por las molestias ocasionadas de ruidos y de polvo, aparte que pedían pues que una parte del patio que fuese utilizado por los chavales y chavalas de este colegio, pero no pudo ser así, no quiso el obispado. Y que encima, pues bueno, pues que por parte del ayuntamiento pues no han encontrado el AMPA de este colegio Cervantes que se pues lleva movilizando todos estos meses, que no han encontrado la mínima empatía, aparte por unas ilegalidades también en los permisos de obra, y que bueno, el ayuntamiento de Bilbao ha pasado de todo, e incluso pues esto ha ido a plenos y a comisiones de ayuntamiento de Bilbao, comisiones municipales, y que se ha puesto encima de la mesa este tema, y bueno, que no han tenido ni la mínima empatía por parte del ayuntamiento. Y por cierto, pues comentar que se movilizan todos los jueves de 5 a 6, está AMPA ahí pues en las obras que se siguen realizando en este edificio recalificado por el obispado de Bilbao, bueno, por el ayuntamiento de Bilbao, y para hacer negocio el obispado. Bueno, y ya para acabar con este tema de la iglesia, además de la parte económica, pues la Iglesia Católica en Vizcaya, pues incluso cuenta ahora con un nuevo obispo, ¿no? Y eso va segura, que ha querido pues cambiar un poco pues la imagen de esta institución, dándole, bueno, pues un carácter más social, bueno, a pesar de que hace unos meses dejó en la calle una persona en un piso propiedad del obispado, ¿no? Que fue denunciado por Maisterrac, pues este colectivo de inquilinas, sí, de Bilbao. Esto, y que, bueno, ¿no fue en Baracaldo? Fue en Bilbao, en Bilbao casa como tal, de Begoña. Sí. Sí. Luego, pues, bueno, que eso, pues que tiene, que le quieren dotar ahora de un carácter más social, pues haciendo campañas, que lo hemos visto hace unas semanas, protagonizadas por el obispo este, y eso lo asegura, pues contra la precariedad laboral, ¿no? Bueno, y mientras tanto la influencia de la iglesia es visible, pues año tras año, otras quedan, bueno, pues por un ejemplo, hay un dato que a mí siempre me llamó la atención del Gaztegui, allá por el año 96, que hablaba de, bueno, pues de que 2/3 de los casamientos que había en territorio vasco, en territorio de Goalde, eran eclesiásticos por uno civil, mientras que en Iparralde era al revés, ¿no? Que eran pues 2/3 de matrimonios civiles y uno eclesiástico allá en el año 96. Habrá, bueno, cambiado pues la tendencia, ¿no? ¿O qué? ¿Eh? Que ha cambiado la tendencia, entiendo. Sí, ha cambiado la tendencia, pero bueno, que hasta el año 96, pues esos eran los datos, ¿no? Ha ido bajando, y ahora en 2019, pues las bodas civiles fueron el 87%. Joder. Ha cambiado bastante, ¿no? Se ha cambiado la situación, ¿no? Y las eclesiásticas, por ejemplo, en este 2020, pues no han llegado ni a 100, ¿no? Una bajada bastante importante, también tendrá que ver la pandemia y todo esto, vale. Y para acabar ya, los bautizos y comuniones, pues también han caído en picado, porque el 2019 que hubo, que nacieron en Vizcaya 7.000, ¿no? Niños y niñas, sí, pues solo se bautizaron 2.000. Bueno, alguna gente piensa que ya no se bautiza nadie, pero bueno, todavía de 7.000 personas nacidas se bautizaron 2.000. Bueno, pues en los datos seguramente pues irán bajando, no sé si en picado o de otra manera, bueno. Y nada, pues esto que queríamos comentar un poco, pues hacer como una radiografía de cómo está la Iglesia Católica en Vizcaya, y la pérdida de influencia o no, pero económicamente pues que sigue estando en alza, ¿no? Bueno, avanzamos con ese proyecto de camas y cartón. Sí, pues Entonces, para acabar, pues un pequeño apunte, que África Vival, esta cantante, creo que es de Lequeitio, por ahí, y Beto Snai, que es un rapero, trapero, no sé, calificarlo bien, que hace un programa la Vital Masas Pirratía sobre músicas urbanas y, pues, se llama Arte Callejero, que han presentado un proyecto, Camas de Cartón, pues donde quieren, pues, visualizar, ahora que entramos en el invierno, pues a esas 400 personas que viven en la calle en Bilbao y las 120 en Baracaldo, y que, bueno, y que todos los años, llevan ya 2 o 3 años haciendo este proyecto de Camas de Cartón. El año pasado lo hicieron con Pisitegui, y este año, pues, con otras entidades que trabajan la exclusión social, como Agaras, que es una asociación bereber de Baracaldo, a Churi Herrera, que es la que, bueno, se encarga un poco de acondicionar, pues, todas estas personas que viven, que duermen en el frontón de Achuri, que muchas veces son desalojados por la policía municipal a manguerazos, y también por Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces se van a dedicar a la venta de camisetas con esta imagen, pues, para recaudar fondos para esta obra social, así, y que hay una canción que luego, cuando hablemos de la agenda, luego lo ponemos, ¿vale? Sí, la canción aquí que la tengo de fondo. Sobre este tema. Y nada, y pasamos ya a la agenda. Venga, vamos con ello. Vale, pues en la agenda, pues este viernes comienza una nueva edición del Cinevi, este Festival Internacional de Cine Documental y de Cortometrajes, y que hemos destacado, pues, que el Nickel de Honor este año se lo van a dar a Margaret von Trotta, esta directora de cine alemana, con un cine muy social, muy feminista, muy comprometida, con algunas películas emblemáticas como Las Hermanas Alemanas, y que, bueno, es una buena oportunidad de conocer también, si no se conoce, de conocer su cine. En los últimos años, este festival Cinevi está cogiendo también un carácter más social, y muchos de los documentales que se van a proyectar, pues, bueno, pues hablan de diferentes problemáticas sociales, y que, bueno, cada vez, pues, está teniendo mayor interés a ese nivel social este festival. Y bueno, y también para acabar, pues, de Lubaki Agenda, destacamos, pues, que la propia Lubaki Agenda se va a presentar a colectivos el jueves, mañana 11 de noviembre a las 7:30 en Carmela. Luego el viernes en Sare Antifascista, organizado por Sare Antifascista, proyectarán en la Cultura de Bilbia a las 6:30 la película El Credo, que es un documental sobre neonazis en Argentina. El sábado 13 una nueva manifestación de pensionistas contra este proyecto de ley de pensiones del ministro Escrivá, pues, va a ser a las 5:30 de la Plaza Elíptica, Plaza Moyúa de Bilbao. Y el sábado, y para acabar, tenemos una nota del sábado a las 7 de la tarde, desde la Plaza de los Hermanos Echevarrieta, Plaza Unamuno de Bilbao, hay una propuesta interesante de ONCHA, que es esta comparsa libertaria de Bilbao, pues es una mani recital de hitos del punk, ¿no? que se llama Bilbo Bilbo Punkari, pues que va a contar con la orquesta, como no, la Orquesta Nacional, pues, bueno, por todas las calles de Bilbao, en un pasacalles festivo, con música punk, que, bueno, que tiene todos los boletos para ser un acto, pues, muy atrayente. Tipo pasacalles de Orbain en Gasteiz. Sí, de hecho, con orquesta lo hacemos hacer, ¿eh? La última edición fue con la gente de orquesta, sí. Muy bien, pues, Óscar, vamos a dejar para la despedida ya precisamente esa canción de Beto Anai, Cama de Cartón, que se puede encontrar también en YouTube con el vídeo y demás, está muy bien. Sí, eso es. Y nada, y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Venga, hasta el próximo miércoles, entonces. Venga, Saindu, agur. Agur. Noche fría pega fuerte, estoy sintiendo la corriente. Está soplando y pega fuerte, le está pasando a mucha gente. Suelo oscuro pega duro, día a día pa' la esquina. Cambian cuerpo por dinero, manteniendo la comida. Mucha presión pa' mantener la familia. Depresión y depresión pa' llenando la nevera. Facturas caras por pagar, libre brola molestando. Si tú pagas todo bien, si no pagas pa' la calle, protegiendo a los menores, los mayores pa' el suelo, disfrutando de cartones, compartiendo con ratones, la gente pisando sus sueños, mala gente y mala fe.